buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia Retro 80. Un viernes más nos volvemos a reencontrar con toda nuestra gente linda, con toda nuestra gente amiga. Así que muy buenas noches para todos. Acá estamos, dice mi compañero. Programa número 167 para Esencia Retro 80. Viernes 19 de junio, amigos. Así que un fin de semana más en el comienzo, mejor dicho, de nuestro fin de. Así que bueno, esperemos a partir de este momento disfrutar estas dos horas. Vamos a estar acompañándolos, como ya mucho, mayoría de nuestra gente amiga, de quienes también nos acompañan a través de las diferentes redes, hasta la medianoche, intentando compartir buena música. Es el mensaje del programa. Así que les voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo Damián Espadea, operación técnica y musicalización. Así que bueno, Damián, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí como siempre, ya un clásico, preparando todo lo que tiene que, como corresponde, para que podamos tener una buena transmisión en estas dos horas en Esencia Retro. Quien les habla, en la conducción, Néstor Soto. Hoy vamos a intentar arrancar, como siempre, un clásico aquí en Esencia Retro. Música quizás del año 81, 82, como siempre comenzamos. Esa música disco, esa música, una mezcla de disco funk que no podemos dejar de escuchar. Así que bueno, vamos a intentar compartir buenos temas, buenos intérpretes, como siempre traemos cada fin de. Bueno, vamos a dar nuestros links para intentar tener la mejor comunicación, para de una buena manera compartir los audios: www.fmradiobox.com, nuestro link. También para descargar la app, la aplicación Radio Box 102.9 FM. Esa es para descargar la aplicación en el celu, como ya todo el mundo sabe. También estamos compartiendo nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga. Desde ya queremos agradecer a toda la gente amiga que se está conectando, que nos está acompañando desde el primer minuto. Así que más adelante vamos a ir, como siempre solemos hacer, tirando algunos saludos para agradecer a la gente, para el común denominador de conectarnos y poder escuchar estas dos horas algo de buena música. También nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80, donde se van a encontrar, como siempre publicamos, nuestro flyer de cada programa, y a la vez también se van a encontrar con el logo de nuestro programa, donde compartimos también nuestro audio. Así que esa es otra de las alternativas que intentamos compartir, para también que puedan escuchar todo el audio de nuestro programa del día de hoy. Nuestro WhatsApp también, el 11-6400-7047, para aquellos que tengan ganas de, quizás, como siempre comentamos, o mandar alguna nota de audio. Quizás hoy estamos en víspera de un Día del Padre, el próximo domingo, quizás un poco especial por todo lo que estamos transitando. Así que bueno, para aquellos que quizás tengan ganas de mandar en común denominador un feliz Día del Padre, también, ¿por qué no?, es valedero para poder contactarnos entre toda la gente amiga. Bueno, ahí seguimos disfrutando otro excelente tema de principio de los 80, como dijimos. 20 minutos exactamente. Así que bueno, amigos, vamos a dejar algunos saludos, algunos comentarios más para lo que tiene que ver con nuestra primera hora de programa. Así que Esencia Retro 80 comienza de esta manera. Bueno, y como habíamos prometido, comienzo de Esencia Retro 80. Esto es Casey and the Sam Shamban. Shake, shake, shake. We'll be right back.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artif. Excelencia en helados artesanales. Arti. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas. Por Vox FM. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, en la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80. Ahí terminamos de disfrutar junto a toda la gente linda que nos está acompañando nuestro primer bloque, donde estuvimos escuchando KC and the Sunshine Band, Love Unlimited, un tema que hacía rato no sonaba en el programa, y cerró el bloque Carl Carlton, un temazo que, bueno, en realidad quizás muchos no conozcan o quizás no recuerden. Bueno, nosotros hoy intentamos, como siempre, buscar aquellos temas que quizás hace rato no suenan en las radios. Así que ahí atrás quedó nuestro primer bloque para el programa del día de hoy. Bueno, vamos a ir agradeciendo con algunos saludos de gente que nos está acompañando, de gente amiga. Bueno, en este caso queremos saludar a Alejandra de Brazategui, que nos está acompañando. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, Alejandra. Se va sumando gente amiga nueva. Así que bueno, bienvenida aquí al programa. Y bueno, vamos a ver si programamos un tema que pidió para el transcurso del programa. También queremos saludar a nuestro amigo Hermes, firme ahí, nuestro amigo del otro lado. Así que bueno, Hermes, saludos aquí de parte de Damián, de parte mía, quienes hacemos el programa. También queremos saludar a Eduardo Rossi, el Tano, Tanito querido. Gracias por estar ahí del otro lado. Sabemos que por más que no mandes mensajes, estás acompañándonos, Bueno, quiero mandar también un saludo especial para Irupé. Irupé es la nieta de un amigo en común. Así que ella, todos los viernes a partir de las 22, baila en la casa junto a el señor Alfredo Arredondo. Así que bueno, saludos también para Alfredito y para su nieta, que es una dulzura. Baila a partir de las 22 horas, así que un beso para vos, Irupé, y gracias por mandar tu videíto aquí a la radio. Bueno, también queremos saludar, vamos a hacer otra tanda después de saludos. Queremos agradecer a Gladys Maldonado, que nos está acompañando, también a Fernando, a Fer Simpson, Fernando Romano, amigo, gracias por estar del otro lado. También quiero saludar a Antonio Dorado. Tony, para vos, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Si está con el grupo de Las Ganas, también, saludos para toda la banda de Las Ganas. A ver que en cualquier momento nos vamos a volver a encontrar. También quiero saludar a un amigo de Fierro que siempre nos acompaña, Alejandro Mamone, ahí de la ciudad de Banfield. Gracias, Ale, por estar ahí del otro lado. También quiero saludar a Daniel Aramayo. Dani, querido, gracias por estar del otro lado. Espero que te encuentres bien. También a... También quiero saludar a Nelson Estela, un amigo de muchos años también que nos está acompañando. Gente que se viene sumando en estos últimos tiempos. Así que bueno, la idea es intentar compartir con todos los amigos que se van sumando, gente que ya no nos acompaña desde hace un tiempo a esta parte. Así que bueno, vamos a seguir en un rato agradeciendo con algunos saludos más. Y bueno, para algunos que quizás quiera compartir en común a través del programa algún saludo para el Día del Padre, también vamos a estar compartiéndolo, ¿eh? Próximo bloque para Esencia Retro 80. Vamos a seguir promediando principio de la década. Después vamos a ir subiendo unos añitos más para intentar compartir todos los intérpretes que trajimos en el día de hoy para disfrutar hasta la medianoche, amigos, Bueno, se va King nomás, este solista británico. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque para seguir disfrutando. Esto que está sonando, amigos, el gran Stevie Wonder. Año 80, 80, 81 más o menos, nos situamos. Master Blast. Retro 80. Junto a vos. Life between the sheets is fine. If all you wanna Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Casi 23 horas, amigos, ya se fue volando nuestra primera hora de programa, así que recuerden, Esencia Retro 80, todos los viernes a partir de las 22 horas, en nuestra quinta temporada a través de nuestra radio amiga Vox 102.9. Bueno, queremos agradecer nuevamente a toda la gente que nos está acompañando, vamos a saludar, queremos dejar... agradecimientos para Daniel Mundo, que nos está acompañando, un amigo. También queremos agradecer a Ricky Cristaldo, para también que nos está acompañando. Sergio Horacio Moreno también nos acompaña. Ángel Tula también aquí me recuerda. Damián, gracias por estar. Gracias a la gente que se va sumando, gente nueva, gente amiga que se va sumando. También quiero saludar a Lalo Delgado, un amigazo. Lalito, gracias por estar ahí del otro lado. Así que ahí tenemos algunos saludos más que los vamos registrando a través de Facebook. Y precisamente hablando de esta página vamos a avisarle que ya nos puso el zócalo ahí arriba, el famoso zócalo rojo, donde avisa que en minutos puede llegar a cortarse nuestra transmisión, lo que tiene que ver con audio en Facebook. Así que bueno, nosotros vamos a intentar retomarlas, pero para eso recuerden que también nos pueden acompañar en todo nuestro audio, en nuestra fanpage, en Facebook, por supuesto, nos buscan como Esencia R80. Y a través de nuestra página también estamos compartiendo todo el audio de nuestro programa. También, por supuesto, nuestro link de la radio, www.fmradiobox.com, para que nos puedan escuchar con un excelente sonido. Y nuestra app, por supuesto, que también se escucha de muy buena manera, donde también pueden mandar mensajes, una nota, Radio Box 102.9 FM, para poderla descargarla. Esperemos que tengan espacio en sus memorias. No pesa nada, dice Damián, así que es como la del que da el gobierno, como la de cuidar para transitar. Bueno, esta es muy parecida, no ocupa lugar. Recuerden que después de este bloque que continúa vamos a tener como ya un clásico aquí en el programa. No lo podemos modificar a pesar de todo. Vamos a tener un bloquecito de baladas como acostumbramos aquí en Esencia Retro y como se acostumbraba también en la época, en los 80. Así que bueno, no hace falta explicar mucho. Mucha gente sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí lo vamos a dejar para el próximo bloque. Ahí Damián me acaba de comentar que Alejandra de Berazategui si nos está escuchando, comentó que supo conocer o iba a bailar a un boliche, a una discoteca que tiene su historia, que es de la ciudad de Varela, que se llamaba Caníbal. ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, ¿no? Estaba ubicada sobre la ruta 2, así que ahora podemos tirar a unas datas, porque algo conocemos de eso. Así que bueno, hay muchos recuerdos, así que vamos a ver si por ahí alguno que nos está escuchando también tuvo la suerte de andar por ahí en esos años. Estamos hablando bien, bien comienzo de los 80, así que bueno, vamos a ver si podemos dedicar más adelante algún pequeño párrafo. Bueno, recuerden, para aquellos que se están acompañando a través de Facebook, toda nuestra gente amiga, en minutos, si tenemos la pequeña desgracia que se corta la transmisión, vamos a intentar retomarla lo más rápido posible. Por eso, las alternativas diferentes para que nos puedan seguir acompañando. Se viene nomás entonces 23, casi 5 minutos, nuestro próximo bloque, donde vamos a estar disfrutando a tres excelentes solistas. Así que, si te parece, Damián. Comienzo entonces, amigos, de este bloque, donde vamos a estar escuchando, ya está sonando, el gran Billy Ocean, pegadito, Daddy Hall, Phil Collins. esencia Retro 80. Junto a vos. Retro 80. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. I'm sorry. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Veinte minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando ya nuestra segunda hora, Esencia Retro 80, todos los viernes desde las 22 horas, intentando, como siempre, cada semana, compartir el mejor resumen para cada ocasión. Así que bueno, espero que toda la gente amiga la esté pasando de la mejor manera, al igual que nosotros aquí en los estudios, www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan escuchar con un excelente sonido, nuestro link aquí de la radio, también nuestra buena app para que la puedan descargar, Radio Box 102.9 FM, así que también a través de la misma, sin tocar nada, para poder, pueden también mandar algún mensaje, así que bueno, ahí vamos a estar ya antes de que nos vayamos saludando y deseando para lo que se viene en este próximo domingo, como dije en la primera hora, un día del padre bastante especial. También nuestro audio estamos compartiendo en nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a encontrar con nuestra página, con nuestro logo, donde a través de la misma también intentamos compartir todo el audio del programa. Bueno, antes de ir al próximo bloque, donde vamos a estar disfrutando tres lindas baladas, vamos a contarle a nuestra gente amiga que nos volvimos a reconectar en nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga. Y bueno, de a poco van retomando todos nuestros amigos. Así que bueno, Facebook nos aguantó un rato. Hoy la palabra que no me acordaba era qué incógnita maneja Facebook, que cuando hay buena música, ya mucha gente lo sabe, se corta por los derechos de autores. Así que bueno, ahí por suerte pudimos retomar el audio en Facebook y de a poquito toda la gente amiga se va conectando. Así que gracias a todos por el aguante. Bueno, 22 minutos exactamente, con una temperatura de casi 13 grados. Vamos entonces a disfrutar el próximo bloque, donde vamos a bajar un poquito el ritmo para después volver a retomar la temperatura musical que ya caracteriza al programa. You should have Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80. Con estilo propio. Junto a vos. Retro 80. Junto a vos. Tell me that you care. junto a tus recuerdos. Desde los estudios de Vox, Esencia Retro 80. Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque de baladas. La verdad, la disfrutamos mucho aquí en el estudio. Espero que ustedes les haya pasado lo mismo. Bueno, estuvimos disfrutando Reo Speedwagon, un clásico de lo que tiene que ver con los temas lentos para este intérprete. Pegadito salió Foreigner y Starship, esta banda británica, donde también solemos escuchar muy buenos temas de este grupo. Así que bueno, ahí quedó nuestro clásico bloque de baladas, característico aquí en el programa. Bueno, queremos agradecer también a la gente que nos acompaña a través de diferentes redes, o sea, a través de aire, a través del link de la radio, a través también de nuestra aplicación. Bueno, porque de esa forma sabemos que están del otro lado, pero bueno, no las podemos, digamos, identificar como es lo que tiene que ver con nuestro Facebook o con lo que tiene que ver en la fanpage. Así que queremos agradecer a todas las amigas que también se encuentran en diferentes alternativas escuchándonos. Bueno, y hablando de agradecer, también queremos mandar saludos, va para la ciudad de Citibel, Gustavo Lucena, que nos está acompañando, ahí nos mandaron mensaje, gracias por sumarse aquí a Esencia Retro, y bueno, espero que el viernes que viene, ya desde ya quedan invitados a partir de las 22 horas. Y también queremos mandar saludos para Pablo Petix, un amigo aquí de Berazategui, aquí nomás de localidad amiga. Así que bueno, Pablito, gracias por estar del otro lado y espero que todo este resumen musical también sea de tu agrado, ¿por qué no? ...23:38 minutos... ya estamos transitando, promediando, mejor dicho, nuestra segunda hora aquí, Esencia Retro 80, a través de Vox 102.9... para su quinta temporada, programa número 167, amigos. Así que, a pesar de todo, la seguimos remando aquí en la ciudad de Quilmes. Como dice el avance, hace rato no lo escucho, para todo el mundo. Vamos a ir entonces levantando un poquito el ritmo musical para lo que tiene que ver con el próximo bloque. Así, si te parece, Damián, continuamos entonces de la siguiente manera. Se vienen nomás entonces esta banda tradicional, bien fines de los 70, principios de los 80, más que nada. Estamos hablando de los Human Lee. Fascination. Fascination, passion burning, love so strong.

En nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Buenas noches, Néstor y Damián. Bueno, ahí escuché que iban a bailar a Caníbal. Yo también iba a bailar a Caníbal. Y me acuerdo también de que tenía tres pistas, la barra, un vestuario al fondo, una pileta. También había una pista no tan grande como las principales, pero bueno, se podía bailar también ahí al lado de la pileta. Tenía un parque, estaba lindo, la verdad que estaba lindo para esa época, para los 80, bueno, por lo menos a mi parecer, ¿no? Y lo que noto es que nadie nombra boliches bailables, es que a cuál iban a bailar. Me llama un poquito la atención de parte de los oyentes que no digan dónde iban a bailar. Vos mismo, Damián o Néstor, ¿dónde iban a bailar? La mayoría de los boliches de los 80 han cerrado. Hoy, justamente hoy pasé por 12 de octubre al 400 y recordaba lo que era Cuernavaca, ¿no? Después pusieron un super chino y hoy pasé y estaba todo cerrado. Efecto cuarentena. Y en la pista, en el Caníbal, me acuerdo que había una especie de cortina con una especie de caña. Cuando vos pasabas, soltaba la caña y el que venía atrás se con un palazo de eso. Y alguno que la conocía, que era habitué, bueno, no pasaba nada, pero el que no, se comía el palazo que venía el de adelante. Y después también, en aquella época, los boliches se abrían a tipo 10 de la noche, el sábado, y terminaban 4 de la mañana, 5. O por ahí los domingos abrían de 9 a 1, no me acuerdo bien. Pero bueno, en Caníbal teníamos un servicio de colectivo que te acercaban hasta el cruce y hasta Florencio Varela. Lo ponía el mismo boliche, el colectivo. Pero bueno, es una linda época. Bueno, ahí estamos escuchando Buenas Noches Hermes, un amigo aquí del programa, de la casa, espero que te encuentres bien. Y bueno, mientras escuchaba tu audio, yo tuve la suerte de conocer Caníbal de muy, muy adolescente, y bueno, es lo que vos contás, es absolutamente verdad, todo. También comentaba a través del WhatsApp de la radio, Alejandra de Brazategui, no sé si está escuchando, también hizo comentarios con respecto al lugar. Y bueno, es verdad, sí, es verdad. La primera vez que pisé ese lugar, me llevaron a mí también 3 o 4 amigos que ya habían ido y me hicieron entrar último de todo. Y me recibieron con las cortinas esas de caña, de bambú que te daban en el pecho. Y bueno, es verdad, era la clásica broma para el que conocía por primera vez ese lugar. Así que un lindo recuerdo de ese boliche con mucho verde, con pileta. Y bueno, también recuerdo que por primera vez vi en un recital a Juan Carlos Baglietto cuando recién se iniciaba con toda la troupe rosarina. Así que muy lindo recuerdo de ese lugar. Así que Caramel, sí, también están nombrando a Caramel, que estaba ahí en Avenida Hipólito Yrigoyen, ahí cerca de la estación de Quilmes también. Todas boliches de la zona, ¿qué tal? En Espeleta, ¿qué tal? Tuve la suerte de conocer también. Así que, pero bueno, quizás estaría bueno el próximo programa, porque ya hoy no contamos con mucho tiempo, estaría bueno el próximo programa, ¿por qué no? Nombrar y quizás la gente se sume y se anime a dejar algún recuerdo de tantos boliches que hubo aquí, más que nada en la zona sur, lo que tiene que ver Quilmes, Berazategui, y por qué no, mucha gente que conoció Project también. Bueno, así que en fin, estaría bueno el próximo programa, por qué no, dedicar una parte del mismo a compartir lindos recuerdos, ¿no? Así que, bueno, no me quiero olvidar dejar saludos porque me van a matar. Para la gente de la ex 263 Expreso Libertad, que nos escuchan, nos acompañan todos los viernes. También para un amigo de España que nos está escuchando, José Luis el Negro Rodríguez, un amigo también en común de Alfredito Arredondo. También quiero dejar saludos para toda la gente, para todos los papás de la empresa Reginald D, ahí en Ranela. Toda la gente conocida de muchos años, también saludos para ellos. Así que bueno, ahí al final vamos a estar saludando a todos los papás, a todos los papás ochentosos que por suerte nos siguen acompañando. También quiero saludar a... Andaba perdido, por ahí lo andaban buscando, a Omarcito Vallejos. Así que Omar, gracias por tu mensaje aquí en la página, amigo. Así que en cualquier momento ya nos estaremos juntando cuando pase todo este tiempo tan delicado. Bueno, pero todavía no nos vamos. Nos queda un bloque más para seguir disfrutando. Así que bueno, esperemos poder meter algún párrafo más antes de finalizar este programa. Todavía, como siempre decimos, nos queda algo más para entregarles, así que seguimos subiendo la temperatura musical. We'll be right back. Esencia Retro 80, con estilo propio. You're of love and a simple way. You don't understand, you just fade away. Estamos disfrutando de este excelente bloque con Elton John, un tema en vivo, aún estoy de pie, así que bueno, hace rato que no sonaba Elton John, así que bueno, gente, amigos, amigas, queremos ya casi en el final, todavía nos queda un tema más para entregarles, así que bueno, queremos desear feliz Día del Padre para toda la gente que nos acompaña y para todos los padres, para aquellos que lo tienen, bueno, feliz Día del Padre para todos, que la pasen de la mejor manera, a pesar de que estamos en un tiempo muy, muy especial por todo lo que está pasando, pero bueno, hay que seguirla remando. Ya hemos, como una vez le decía yo, la semana le decía a un amigo mío que toda la gente y más que nada nuestra generación hemos recibido muchos cachetazos, así que bueno, un cachetazo más me parece que lo vamos a aguantar, así que vamos a seguir remando como debe ser. Feliz Día del Padre, entonces, como corresponde, de parte de Esencia Retro, para todos los padres ochentosos, que la pasen de la mejor manera. Y nos estamos yendo con un tema que nos pidió Alejandra de Berazategui. Así que bueno, va dedicado para ella y para todos los ochentosos que nos acompañaron hoy. Así que bueno, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas, amigos. Chau, chau. Pásenla bien. Get up.